Venga, Empieza vuélvela a sonando. poner y luego sin grabar, dale, dale. ¡Dale, Marmi! ¿Cómo? Ah, sí. Marmi y Aitana, desde los 6 años, para el mundo. ¡Woo! ¡Hey! Y tú, mi musa, yo te canto. Y como Travis y Kylie siempre damos el canto. Me gustas desde que yo voy al cuarto. Y me gustaría ver tu ropa tirada en mi cuarto. Y tu olor se queda en mi almohada, dejando mi habitación un poco desordenada. Me hace gracia cuando tú te enfadas y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara. Hey, y contigo está guay. Me siento con superpoderes como Superman. Y eres una droga letal. No sé qué tiene, pero juro que me hace volar. Es que estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir. Y me gusta tu tus fotos. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Es que estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir. Y me gustan tu tus fotos. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Baby, cómo molas. Por ti ya me canso de surfear todas las olas. Tus besos me provocan paranoia. Me flipa cuando te despistas y vas a tu bola. Y te veo caminando. Pasas por mi esquina, se te quedan tus mirando. Estás tremendo aunque pasen los años. Yo tengo en la cabeza que seamos millonarios. La hora, la resaca, la paso contigo. Se pasa un poco mal, pero es divertido. Siempre eligen la peli mala por mí. Me encanta estar contigo viendo Netflix. Es que estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir. Y me gusta todas tus fotos. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Es que estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir. Y me gustan todas tus fotos. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Es que estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir. Tus fotos. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Y me gusta hasta tu foto del DNI. Quiero vivir mi vida con autotune ahora.